Esta obra, la verdad que ha sido muy esperada porque contiene una documentación que es básica para poder entender el monasterio de Santa María de Rosario de Bornos, que actualmente se encuentra en ruinas. Es una obra que nos va a aportar una historia muy verídica del monasterio a cargo precisamente de Fray Rodrigo de Carmona, que fue uno de sus priores. Es un libro que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional y que su autor, Manuel Barra, ha transcrito y lo ha trasladado al libro, ¿no? Quizá ese es el principal documento que contiene la obra y toca aspectos arquitectónicos de las distintas aportaciones que iban haciendo los priores en su trienio y nos viene también a mostrar cómo era la vida monacal de un monasterio que se funda a finales del siglo XV y que tuvo una vida con cierta agitación y ciertas convulsiones que vienen muy bien registradas en el manuscrito de Fray Rodrigo de Carmona. Para la historia local es muy importante porque, aparte de darnos a conocer el monasterio, recoge también unos apéndices documentales que son también muy valiosos para la interpretación de nuestra historia. Ahí, pues, desde cartas, hay un epistolario entre algunos priores y el general de la orden. Se recoge también el testamento de Francisco Enrique de Rivera y los codicilos de algunos miembros de esta familia también, que se remontan a Perafán el Viejo, de Diego Gómez, también hay algo recogido en los apéndices, y después lleva un exhaustivo trabajo también de lo que es un inventario de monjes que pasan por el monasterio, que es un trabajo muy minucioso, pero que al final ha dado como resultado toda una lista de personas que pasaron por el monasterio y que puede ser muy interesante para aquellos que estén un poco indagando sobre genealogías y demás cuestiones históricas.